miró pasar con su buen caminar y suspiró. Y ni cuenta se da que hay un hombre que está perdidamente enamorado de su boca, perdidamente enamorado de sus ojos. Pero ella ni siquiera ha notado que lloró. Por ella yo lloro. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. La miró pasar con su buen caminar y suspiró. Y ni cuenta se da que hay un hombre que está perdidamente enamorado de su boca, perdidamente enamorado de sus ojos. Pero ella ni siquiera ha notado que lloró. Por ella yo lloro. Esa mujer a bailar.